Gracias. Buen día a todos y todas. Es un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Bueno, yo quiero aclarar al principio que no es cierto que está vendiendo lo que no nos pertenece. Sí nos pertenece. Que no nos quieran dar la autorización es otra cosa, ¿verdad? Bueno, yo quiero pedir disculpas, no tengo una presentación de lo que voy a hablar, solamente tengo algún par de mapas y para ubicarnos de dónde venimos, de la parte norte de Guatemala, en el departamento de Petén. Y bueno, represento a una asociación denominada Asociación de Comunidades Forestales de Petén, que pues son unas 23 organizaciones que hacen manejo forestal. Y el mayor potencial de esta asociación pues está dentro de la Reserva de la Biosfera Maya, en la zona de usos múltiples, bajo el sistema de concesiones forestales comunitarias. Entonces, pues un poquito contar la experiencia, cómo, de dónde venimos y por dónde hemos pasado también este tema del proyecto que estamos impulsando para compensación a las comunidades del trabajo que realizan en términos de conservación. Nosotros partimos de que las comunidades en este sentido han trabajado muchísimo en el tema del manejo forestal y como producto de este manejo, pues se ha generado toda la conservación del bosque. Nosotros partimos de un principio que la gente va a cuidar el bosque en la medida que el bosque represente un beneficio para los mismos. Creo que en muchos países o en el mundo está comprobado, y especialmente en Guatemala, vamos a ver adelante algunos mapas, donde el bosque no está en manos de comunidades, pues el bosque se ha ido perdiendo, ¿verdad? O donde el bosque no le está dando beneficio a la gente, el bosque ha ido desapareciendo. En este sentido, pues el trabajo que las comunidades realizan va muy enfocado en primer lugar, a la conservación y al bienestar de los pobladores. Pero en realidad sí nació, el proceso nació más que todo con un enfoque de conservar la Reserva de la Biosfera Maya. Es por ello que las actividades que las comunidades realizan en términos de manejo forestal, pues es un manejo de bajo impacto. Estamos hablando de extraer de 1.5 a 3 árboles por hectárea a cada 30, 40 años. Son planes de manejo de largo plazo. Y hay una serie de actividades también en todo el trabajo que se realiza con productos no maderables, como decía, lo cual ha generado entonces toda una conservación de esta zona. Pero también hemos dicho que mantener el bosque tiene un costo, además de todos los requisitos que se cumplen técnicos con estos planes de manejo de largo plazo. Todas las actividades que las comunidades realizan en términos de control y vigilancia, en términos de prevención y combate de incendios, en términos de control de la tala ilegal, de actividades ilícitas. Entonces, por ahí se originó en realidad la idea, la necesidad de que estas comunidades pudieran tener un pago, una compensación por este trabajo que realizan, ¿verdad? Es ahí que empezamos a buscar entonces opciones, porque en algún momento uno solo escucha, bueno, pago o incentivos o compensación, como quiera llamársele, por servicios ambientales. Pero muy fácil se dice, sin embargo, accesar a estos a veces es difícil. Felicito a México porque es una experiencia en realidad bastante avanzada. Entonces nosotros empezamos a demandar y a poder a hablar de esto, de qué formas podrían haber para que las comunidades, además de beneficiarse con el manejo que hacen, pero se comprometen en este trabajo de conservar el bosque, tuviesen también algún tipo de incentivo por esta conservación. Entonces, en realidad ahí se origina el proyecto. Realmente el proyecto que nosotros empezamos a impulsar se basa quizás en las tres cosas que he mencionado, ¿verdad? En la prevención y control de los incendios forestales. Entonces decía que se demuestra el tema de las de evitar el tema de los incendios. El otro tema es el avance de la frontera agrícola. O sea, en esas áreas pues se ha detenido significativamente el avance de la frontera agrícola, si le damos otro toque a esta. Y también se ha controlado la tala ilegal y una serie de actividades ilícitas. Estamos hablando de un bosque que a su vez que tiene una riqueza de flora y fauna, también tiene una riqueza cultural arqueológica. Entonces, las comunidades también han trabajado mucho en la prevención de todo estos temas que estoy hablando. En realidad, nuestro proyecto entonces lo hemos estado demandando basado en esas tres cosas que nosotros evitamos, ¿verdad? Este mapa puede demostrar el comportamiento de los incendios, ¿verdad? En los puntos de calor. Estamos hablando aquí que a la izquierda son parques, por ejemplo, el Parque Nacional Laguna del Tigre, Sierra Lacandón, zona de amortiguamiento. Estamos hablando con datos oficiales, mientras que ha habido un daño de un 20%, estamos hablando de 1% en la zona de usos múltiples. Entonces, el proyecto que estamos nosotros impulsando es un proyecto de aproximadamente unas 450,000 hectáreas. Y bueno, empezamos a hacer gestiones con el gobierno para poder ver de qué manera se podía trabajar. Entonces hemos trabajado mucho en las gestiones empezamos a trabajar en gestiones ante el gobierno, empezamos a entender la parte técnica, empezamos a promocionar el proyecto en el mercado y pues para ello tuvimos que abrir un fideicomiso, las mismas organizaciones pusieron recursos de su propia, mejor dicho, recursos propios, se contrató estudios, se ha participado en ferias de carbono. Y bueno, en este sentido, tal vez un poco lo que ha dicho Rubén, el asunto es que avanzamos muchísimo en el gobierno anterior, tal vez durante unos 2 años, y al final de la salida del gobierno anterior firmamos ya un convenio. Este convenio lo firmaba como testigo de honor el mismo presidente del país y el vicepresidente del país, donde ya estábamos totalmente, teníamos luz verde pues para poder empezar a trabajar. Teníamos ya ofrecimientos de compras adelantadas, aún sin tener pues los datos, los estudios específicos. Teníamos ofrecimientos de compras adelantadas para poder apalancar los estudios. Desafortunadamente, en el cambio de gobierno, cuando entraron las nuevas autoridades y nosotros entonces empezamos a dar a conocer este proyecto que teníamos, se fue abajo otra vez el proceso, ¿verdad? O sea, es por ello que tal vez Rubén dice esta broma de que queríamos vender algo que no nos pertenece. En realidad nosotros creemos que sí nos pertenece, porque la conservación que hacen las comunidades, o sea, este trabajo debe ser compensado. El tema es que cuando empezamos a demandar con el gobierno actual, se nos echó atrás, ¿verdad? Porque empezó el tema de quién son los derechos del carbón. O sea, se empezó a hablar de que en este sentido, quién vendía, ¿verdad? Y es ahí donde hemos tenido entonces todo el obstáculo. Hemos venido trabajando, se han pagado consultorías, o sea, los trabajos que hicieron de base para toda la parte administrativa legal de poder trabajar se fueron a la borda y se han contratado nuevas consultorías nuevamente para satisfacción del gobierno actual, ¿verdad? Entonces hemos hecho mucha incidencia política en el gobierno actual para poder trabajar. Ha sido muy complejo en realidad el convencimiento, cuesta mucho entender este enfoque que estamos trabajando porque estamos enfocándolo hacia el tema de deforestación evitada. En otras palabras, es cómo evitar emisiones de gases de efecto invernadero al espacio, y siempre se ha confundido con captación de carbón, ¿verdad? Esa ha sido una de las confusiones muy serias. Entonces, tal vez lecciones que nos deja este proceso a nosotros, una es que se generaron expectativas muy grandes y a muy corto plazo, ¿verdad? Sin saber que teníamos que afrontar con serios problemas, sobre todo en la parte nacional, por el hecho de ser concesiones, porque no son dueños de la tierra, en este caso las comunidades, sino que tienen el usufructo del bosque. Entonces se generaron demasiadas expectativas. La complejidad del tema ha costado mucho entenderlo, un poco para nosotros, pero también hacer entender a los funcionarios, hacer entender a la gente que tiene que tomar decisiones, ha sido una lección bien difícil, el calvario que hemos pasado en ello. El tema de no haber asegurado las negociaciones con el gobierno anterior, para nosotros estaban aseguradas, sin embargo no pasaron al final ya con este gobierno. Tal vez una lección importante que se nos ha dejado también y que puede ser peligroso es el tema de el peligro de distraerse muy ilusionado por el tema y descuidar otras cosas que son importantes en los procesos, ¿verdad? O sea, una organización tiene tantas cosas que hacer y podría concentrarse tanto en esto y descuidar otros temas que pueden ser muy valiosos. Y bueno, tener mucho cuidado, una lección es tener mucho cuidado en las negociaciones también, pues escuchando acá y en otros eventos siempre, y también nos han dicho a veces hay que tener mucho cuidado a la hora ya de poder hacer una negociación porque hay que ver exactamente las condiciones. Termino entonces diciendo de que en este sentido nosotros tenemos entonces para nosotros resuelta la bastante resuelta la parte de técnica, porque ya las comunidades iniciaron haciendo estudios y actualmente la semana entrante se inicia con otros estudios sobre el tema de la línea base. Alguien de conocer a Carbon Decision, es la empresa que ha sido contratada, me imagino que conocen a Lucho Pedroni, a algunos, va a trabajar con nosotros y entonces esa parte técnica nosotros consideramos que puede avanzar, está avanzando. La parte del mercado, incluso tenemos ofrecimientos de compras adelantadas, pero la parte administrativa, financiera, quién firma, quién contrata, quién firma el contrato, quién factura, eso ha sido, o sea, en otras palabras, nuestro problema está a nivel interno nacional. Actualmente ya sabemos que existe una luz en el túnel porque hay una abogada trabajando y ha encontrado posiblemente la salida a este tema. Gracias. Pero bueno, esperamos poder superarlo ya. Ojalá en el periodo de este gobierno, ¿verdad? Si no, posiblemente en el cambio de gobierno, otra vez tenemos que comenzar de cero, ¿verdad? Muchas gracias.